Estamos aquí en vivo y en directo transmitiendo con la gente del Oriente, Oriente Estéreo y La Guayaba. A ver, les presento el proyecto radiofónico llamado Radio Sofías. ¿Qué piensan de eso? Porque la radio se llama como yo. La radio se puede llamar como vos, claro. ¿Por qué no se puede llamar la radio como vos? No, sí, es divertido. Se siente importante, Sofía. Claro. Oh, pero usted no, la, usted no es la primera persona con el nombre Sofía, ¿verdad? Ni la última. Ni seré la última. Ojalá haya muchas. Pero nosotros decimos que es una radio filosófica, como filosofía. Radio Sofía. ¿Pega o no pega? Sí, pega. ¿Y cuál sería un consejo para una radio Sofía? Escuchar. Escuchar. ¿Y vos? Recochar. Epa. Radio Sofías, escuchar, recochar, escuchar, recochar, escuchar, recochar.